Hola, hola. Hemos empezado el programa y con la Sabi estábamos hablando de cualquier cosa. Les pedimos disculpas. Esto de la radio es tan vertiginoso. ¿Cómo andan? Buena semana a todos. Con este solcito, por lo menos acá en Dalcahue, y un sol que nos dio un montón de calor, Sí. pero anoche hizo mucho frío, así que ya está como ya otoño con aires de invierno esto. Pero es súper intenso porque hoy día abrí el invernadero como a las 10 de la mañana y hacía un calor bárbaro adentro. O sea, todavía podemos tener nuestras plantitas en el invernadero, pero ojo con los cambios de temperatura. Está De fuerte la cosa. todas maneras, nosotros esperamos este año, este invierno, sacarle provecho al invernadero, porque otros años en realidad como que agarra un poco la flojerita del Ay, invierno y uno sí. no hace nada, pero sí se pueden hacer montones de cosas con el invernadero en Yo invierno. soy tan disléxica que soy lo contrario. Soy súper activa en el invierno con el invernadero y llega el verano y creo que hace tanto calor dentro que creo que lo abandono poco a poco. Mis tomates me podrían escribir grandes cartas de denuncia. Oye, pero hay sistemas de riego Sí, por cierto. goteo y automático que están re bacanes Ya. y por no Muy bueno. tanta plata. Oye, también yo quiero comentar antes de que vayamos a nuestros temas de que la Sabi hoy día estuvo en un CEFAM. En la posta. En la posta y encontró un glosario de género hecho por Prodemu. Y estoy impactada. ¿Qué quieres que le diga? Es impactante porque realmente yo nunca había visto algo así y menos por Prodemo en una posta. Me encantó. Un glosario es ciertos conceptos que son muy importantes para entender las desigualdades de género dentro de nuestra sociedad. Entonces, un glosario es donde podemos ir a buscar muchos conceptos que van a ser clave para entender los temas, como puede Y ser la homofobia, que son claves para entender las noticias. la xenofobia, la violencia en contra de las mujeres, la violencia sexual, etc. Así que, si no lo sabía, están en las instituciones públicas de salud, me imagino yo, no solo primaria, y deben encontrar el glosario de género, pídalo, por favor. Y también quizás lo encuentran en digital, en Prodemu seguramente, porque es Prodemu quien lo mandó, lo hizo. Y lo Excelente. imprimió y lo distribuyó. Bueno, ¿cómo andan en este comienzo de semana? Esperamos que muy bien. Nosotras aquí tenemos mucho que conversar. De hecho, decidimos que en Saltando el Cerco Mediático vamos a estar conversando de la convención porque nos queda muy poco tiempo. Y esta fue una semana la que pasó Súper intensa. súper, súper intensa y clave para quien todavía no se ha enchufado con el calendario. Vamos a repetir algunas fechas clave, pero el sábado recién pasado se cerró el borrador. O sea, ya no se agregan más artículos, ya no se Tremendo. votan más artículos, ya todas las comisiones presentaron todas sus propuestas, todas se votaron y el borrador está disponible en chileconvención.cl, que es la página oficial de la Convención Constitucional, y Facebook e Instagram, la página es Convención CL. Así que por favor, no siga noticias falsas ni otros medios que pueden tergiversar o resumir, simplemente vaya al meollo del asunto, descargue este PDF y vaya leyendo por partes, son cerca de 160 páginas, pero está todo ordenadito por tema y por artículos, así que usted puede ir directamente a los temas que le interesan e ir revisando directamente del borrador que está siendo trabajado por la Comisión de Armonización hasta el 5 de junio. Súper, no, de hecho hay mucho que conversar ahí y justamente queremos conversar en Saltando el Cerco Mediático de las dificultades que afronta este proceso, porque hay personas que no están de acuerdo con ello. Independientemente que hay algunas cosas que no estemos de acuerdo con la convención, hay posturas políticas que queremos discutir. Y luego vamos a ir a constituyéndonos con el primer borrador de la convención, como diría, decía la Sabi, y también algunos temas imperdibles de la semana pasada. Y también luego vamos a estar escuchando a la Clarita, y adivine qué, va a estar hablando de la Convención Constitucional también, porque estamos en la recta final. Total, esta recta final y después ya toca campaña hasta el 5 de septiembre, si no me equivoco, Tal o cual, que 4 de ahí va a ser septiembre. el plebiscito de salida. Y ahí también hay que conversar porque hay como unas ideas vagas, como medias contradictorias de lo que es el plebiscito. Y por último vamos a estar llamando a la poeta, a música, Varsovia Viveros. Ella es como una grande ella vive en Ancud y realmente es una mujer muy multifacética, y vamos a estar comentando con ella dos temas que nos va a estar presentando en el día de hoy. Así que vamos nomás con el cerco, saltando el cerco mediático. Saltando el cerco mediático. Y bueno, estamos aquí para hablar de la Convención Constitucional. Y lo primero que queríamos hablar sobre este tema con la Savi es recordarnos algunas cosas que son importantes. Primero, la Convención Constitucional surge de la revuelta popular que se dio en Chile en el año 2019. Esta revuelta popular, que tenía muchas demandas sociales, porque vivimos en un país con una desigualdad social desgarradora, de pronto también fue denunciando de que muchas de estas violencias, desigualdades sociales, estaban relacionadas también con la herencia de la dictadura cívico-militar en Chile y que estaban plasmadas en la última constitución que se escribió, que es la de 1980, que es una constitución muy antidemocrática, que el plebiscito de apruebo fue básicamente un chiste y que realmente no fue un proceso en que las comunidades de los distintos pueblos que habitan el territorio de Chile fueron llamados a construir. De hecho, ninguna constitución en Chile había sido democrática antes. Entonces, se llegó a este acuerdo por la paz y todo sobre el cambio de la nueva constitución. Votamos que sí al cambio. Y lo que pasó es que cuando votamos quiénes iban a ser los convencionales, es decir, las personas que iban a debatir fervorosamente al interior de la convención, se votó por una gran mayoría de ¿quién? De independientes. Independientes. Recordemos que hay, por ejemplo, la Concertación, que siempre está muy presente en el Senado y la Cámara de Diputados, y que en la Convención Constitucional tiene un representante. Sí. Y de hecho, la derecha no tiene prácticamente, solo tienen 37 escaños, siendo que eso es una gran minoría porque adentro de la, o sea, ¿qué es lo que queremos establecer? Adentro de la Convención Constitucional, quienes ingresaron fueron efectivamente independientes, con una mirada de los territorios muy marcada, porque no todos vienen de Santiago, no todos son de la misma clase social, no todos opinan lo mismo, tienen la misma experiencia de vida. Mientras que afuera de la convención, los partidos que se llaman hegemónicos, que siguen siendo la derecha, la centroizquierda y la izquierda, siguen siendo masivos, ¿no es cierto? Siguen estando en el Congreso, siguen estando teniendo participación dentro de los gobiernos. Entonces, lo primero que hay que aprender a diferenciar es que la realidad de la convención es el Chile, de una u otra manera, de la revuelta social. Uh-huh. Ahí llegaron personas que fueron votadas del movimiento social, mientras que hoy día el Estado y su gobierno siguen siendo representativos de esa forma de hacer política que es antigua, es distinta. Y lo que es más impresionante es que no solamente el Estado y el gobierno sigue teniendo estos representantes antiguos, sino que estos representantes antiguos son los que tienen más espacio en los medios hegemónicos de comunicación. Tal cual. Entonces es muy impresionante cómo hoy en día, en que la Convención Constitucional, como dice la ANTO, tiene una mayoría de independientes, en los medios de comunicación siguen entrevistando a los pocos políticos de la política antigua que están en la convención. Entonces, entrevistan mucho al representante de Chile Vamos, que en realidad es cero representativo de la diversidad de la Convención Constitucional, y lo entrevistan todos los días para preguntarle su opinión sobre lo que se votó en el día. Entonces es absurdo, porque los medios debieran entrevistar a gente que represente a la totalidad de la convención, ¿no? Y de hecho, justamente, un poco reafirmando lo que dice la Savi, es este aspecto lo que nos cuesta más entender, ¿no es cierto? De que dentro de la convención se está edificando lo que queremos que sea la sociedad del futuro de Chile, ¿no es cierto? Una sociedad que ya lo vamos a ver en constituyentes, piensa la salud como un derecho, no como un privilegio, que piensa nuestra relación con el medio ambiente como una relación íntegra. Es decir, tenemos que empezar a ver la naturaleza y cómo nosotros somos parte de todo ese ecosistema viviente, y todas las cosas que se están empezando como a llevar a este gran borrador de la nueva constitución no han sido las políticas públicas de los últimos 40 años. De hecho, los sectores como de la derecha, de la Concertación, de la nueva mayoría, no han querido ir en esa dirección. Y de hecho, por eso estamos con la nueva constitución. Y por lo mismo, ellos han sentido, se han sentido excluidos de la convención constitucional y han empezado a tener una mirada reaccionaria. Y han, yo no sé si ustedes leyeron al presidente Lagos, que llegó y dijo que la mejor constitución que ha tenido Chile es la suya. Se empiezan a sentir como atacados, claro, porque justamente este nuevo borrador no es lo que ellos quisieron, ni lo que ellos promulgaron, ni lo que ellos hicieron durante 40 años. Yo siento que es como, imagínense una familia de muchos hijos y donde tienen, un, por ejemplo, un campo, y los papás han trabajado el campo toda la vida, con ese campo mantuvieron a sus hijos incluso, pero ya están muy viejos para trabajar, y entonces los hijos se reúnen y dicen, bueno, vamos a empezar a hacer las cosas de otra manera porque el papá ya está enfermo y en realidad nosotros nos tenemos que hacer cargo de esto, y se empiezan a organizar de otra manera. El papá, si es, sí, un poco egoísta, como dicen las niñas, si es un poco, o no sé si egoísta, pero si el papá tiene mucho ego, se va a enojar, po, y le va a molestar lo que sus hijas hagan con su campo y con su forma de hacer las cosas, aunque las hijas tengan razón y tengan miradas nuevas, más diversas y quizás más productivas en el sentido del campo, ¿no? Entonces pasa un poco lo mismo, solo que en este caso Chile, el papá egocéntrico está acostado en la cama, pero con la radio, con el micrófono. Entonces, y ese es el tema. Anda diciendo por ahí toda su amargura, la está tirando por los medios con ventilador, y sus hijos están trabajando. Sí, y yo creo que hay varios ejemplos que podemos sacar a la mano que pueden ser súper ilustrativos, como nos planteaba la Sabi. Es el hecho, por ejemplo, del agua. ¿Qué implica que el agua actualmente en el borrador de la nueva constitución se haya erigido como un bien común inalienable y que todos los seres humanos que habitan y los animales que habitan el territorio merecen tener acceso a ella? ¿Qué sucede con un sector productivo, por ejemplo, como las paltas, que se lleva los cauces de río que durante años tienen las patentes del agua, porque el agua en Chile está privatizada, como sabemos? ¿Qué le debe pasar a ese sector, a ese papá empresario que dice, no, pero yo no quiero que todos los, no sé cómo llevar tu analogía a eso, pero yo no quiero que se vuelva un derecho a algo que a mí me ha dado tantos réditos económicos, ¿no es cierto? ¿Cómo que se van a llevar el agua y los paltitos? ¿Y los paltitos qué va a pasar con ellos? Paltas que por lo demás sabemos que ni comemos, porque todo eso se va a Europa. Sí. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de que queremos proteger los glaciares? Yo no sé si alguno de ustedes sabe que muchas mineras encuentran muchos minerales debajo de los glaciares y quieren hacerlos explotar o los quieren reubicar. ¿Se acuerdan de Pascualama? Que el proyecto era reubicar un glaciar. Yo siempre me voy a acordar de una ecóloga social que en la tele dijo, ya miren, ¿quieren saber lo que está postulando Pascualama? Yo se lo pongo así. Imagínense que llega un doctor, le corta el brazo y se lo pega en la cabeza. ¿El brazo va a seguir funcionando como antes? Bueno, eso es lo que pasa con un glaciar, dijo la ecóloga. Y yo dije, clarito como el agua. 8 años después le estoy contando esto en la radio. Entonces, es lo mismo. ¿Qué pasa con el sector productivo de la minería cuando hoy día se está declarando como un bien común, un bien que se tiene que proteger por parte del Estado, los glaciares y los afluentes del agua? Pongámosle el caso de Chiloé. ¿Qué pasa cuando nuestra cordillera, que está siendo amenazada por parques eólicos, se puede llegar a declarar, no sé, reserva natural, porque son los afluentes de agua, los ríos nacen allí? ¿Qué le puede pasar al sector productivo de las eólicas que quiere montarse justamente? Y que tiene hechos sus planes para ganar mucho dinero, mucho, produciendo energía con el viento de Chiloé, del océano en realidad, y vendiéndola a Perú y Argentina, porque ya sabemos, ya lo hemos conversado, que esa energía tampoco va a ser para nosotros. Esa energía se va a vender a Perú y a Argentina y a otros países. Entonces, estamos hablando no de energía para que nosotros encendamos nuestra televisión, sino estamos hablando de plata para los bolsillos de esas personas. Entonces, ¿cómo no les va a picar la cabeza cuando les dicen que quizás no van a poder instalar sus torres eólicas? ¿Y por qué les hablamos de esto? Porque acá en Chalupalagua no nos interesa imponerles una versión de la historia. No. Lo que nos interesa es que entendamos, por último, que cuando escuchan a estos señores y señoras, pero son básicamente más señores que señoras, que dicen que este no ha sido un proceso democrático, por último, eso no le crean. Porque este sí ha sido un proceso democrático. Lo que pasa es que la gran mayoría de chilenas y chilenos queremos tener agua dulce para alimentar a nuestros animales, a nuestros hijos, porque la gran mayoría de nosotros queremos una educación que sea gratuita y de calidad. Y en ese sentido, si ustedes no están de acuerdo con el borrador de la convención, esa es otra historia. Discutámoslo, debatámoslo, nada es perfecto, todo se tiene que mejorar. Pero a mí lo que me molesta es que estos hijos del patrón de fondo que nos hablaba la Sabi, de este propietario del fondo, estos hijos que están haciendo cambios que son transformadores para esta tierra, este padre que no está de acuerdo justo coincide que es el dueño de los medios de comunicación, que es el dueño de la prensa escrita, por lo cual es injusto también tener que recibir tanta información contraria de quienes son la minoría de un país, siento yo. O sea, no es que no sea democrático, es que a esas personas se trata de la democracia que no les gusta, se trata de la democracia que va en contra de sus intereses, y no hay nada mejor que decir que es antidemocrático. Sí, yo creo que en ese sentido, como bien decía la Sabi, vaya a la página chileconvención.cl, busque en el Facebook convención.cl o en el Instagram convención.cl, si es así de fácil, vaya y lea los artículos, no son difíciles, no le tenga miedo a esa lectura. Esos artículos no los escribieron solo abogados, se va a interesar mucho en este borrador de la nueva constitución. Tome una decisión educándose, autoeduquémonos para ir a este plebiscito en septiembre con una idea, sea a favor o en contra, pero una idea que no sea alimentada por ciertos grupos de interés, que son los grupos económicos actuales, que nos venden a veces muchas pomadas. Eso mismo. Vamos a una música. Vamos a la música. Maracuyá, vale mujer, la pena, con cura en pena, la pena. cocina pa' moler el metate. Me da lo que me gusta endulzado con panela. Me da lo que me gusta endulzado con panela. Con su buen piquete, su rajita de canela. Con su buen piquete, su rajita de canela. A constituyéndonos. Sí, porque está muy interesante esto de ver como el nuevo borrador. Aquí está sonando el teléfono. Y nada, pues vayamos un poquito a ver el tema del nuevo borrador. Ya pues, entonces, ¿qué fue lo que se... ¿En qué quedamos, digamos? O sea, hay varios artículos que están súper interesantes. Por ejemplo, el tema de la educación. ¿Qué pasa con la educación? La educación quedó en el borrador como un bien, un derecho de toda la población y de forma gratuita. Y no solamente quedó como algo gratuito, sino que también se deja estipulado en la Constitución que el Estado tiene el deber de gestionar los recursos para que esto sea posible, incluyendo la educación universitaria, los pregrados, o sea, las carreras. Esto es tremendo porque yo les quiero recordar que en Chile era así antes de la dictadura, en todo caso. Esto no es algo como que estemos inventando. El Estado de Chile promovió el hacerse cargo de la educación de su ciudadanía durante, no sé, yo creo que más de 50 o 70 años. Está muy bueno. O sea, mi mamá, yo me acuerdo, siempre me cuenta que ella entró a la universidad gratuita y salió pagando. Claro, claro. Y eso fue el principio de los 80. Bueno, también yo les quiero hablar un poco de democracia paritaria, que es algo súper interesante. Yo creo que, si no me equivoco, esta es la primera constitución del mundo que está hablando de esto a nivel de derecho. Se está hablando de que el Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Esto quiere decir que todos los órganos colegiados del Estado, autónomos constitucionales, órganos superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. ¡Wow! Interesantísimo. Esto nunca antes había pasado en Chile. Sí, lo primero de la educación es volver a una educación donde el Estado sea un garante robusto. El tema de la paridad quedó como un principio precioso, encuentro yo. Hermoso. Otra cosa que habíamos comentado la semana pasada sobre las semillas y que estábamos un poco adoloridas. Sí. Bueno. ¡Hubo cambios! Sí. Incluyeron el derecho de campesinas y campesinos a usar y proteger e intercambiar semillas ancestrales. También queremos hablarle del artículo 4. Chile es un estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuche, aymara, rapa nui, Likanantay, quechua, koya, diaguita, chango, kawashkar, yagán, selknam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a su identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, el reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial, y el especial vínculo que mantienen con estos, la cooperación e integración, el reconocimiento de sus instituciones y jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales, y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Sobre naturaleza, las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. Aquí esto es clave porque tenemos que cambiar el switch. Chiquillos, todos los que nos están escuchando, sin aire, sin agua, no vivimos. No podemos seguir pensando de que somos la especie más importante o la más relevante o la que toma todas las decisiones. Estamos interconectados. La naturaleza tiene derechos, el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. El Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes. Tremendo. Años luz de lo que estamos ahora. Sí, y esto es lo que muchos jóvenes quieren. Si usted tiene un nieto, una hija vegana, háblele de esto, se va a poner contento, porque necesitamos un sistema social que le asigne derechos a la naturaleza, porque sin naturaleza no podemos vivir. Tantas otras cosas, a ver, ¿qué artículo más podemos conversar? Bueno, Estado laico. Chile es un Estado laico donde se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Ninguna religión ni creencia particular es la oficial del Estado, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto por esta Constitución. Importante, para que no nos vengan a decir que en la nueva Constitución no se va a poder ser católico. Tremendo. También el Estado regional. Esto nos toca a nosotros. Chile es un Estado regional plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. De las entidades territoriales, el Estado se organiza territorialmente en regiones, comunas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Quiere decir que esto nos abre a que los territorios tengan mayor independencia en la toma de decisiones, porque estamos reconociendo en esta nueva constitución que somos un Estado regional. Oye, esto hay que hacer la mención por muy ridículo que haya sido la campaña de noticias falsas, pero dice: emblemas. Son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional que todos conocemos. Nadie quería cambiarlo. El Estado reconoce los símbolos y emblemas de los distintos pueblos indígenas también. ¿Sabe quién sí cambió el himno nacional de Chile durante 17 años? Los militares. Sí. Y nadie sale a decir eso, ¿sí? Como, ¿por qué los militares cambiaron nuestro himno? Así que no se preocupen, que tenemos la misma bandera, tenemos el mismo himno y el mismo escudo. Que el escudo a mí me da miedo, que quieren que les diga. Por la razón y la fuerza, igual me da un poco de miedo. Pero igual se ha votado de que esto tiene que seguir así. Derecho a la identidad. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. el Estado garantizará el pleno ejercicio de este derecho a través de acciones afirmativas, procedimientos y leyes correspondientes. Ya, usted no sé si lo sabía, pero en Chile nosotros tenemos herramientas de ordenamiento territorial, es decir, de una organización de cómo crecen nuestras ciudades, de dónde ponemos los basureros. Hemos hablado de esto, ¿no es cierto? De dónde vamos a poner los sectores donde vamos a dejar la basura, dónde vamos a poner los sectores donde que van a ser de salud, las escuelas, todo eso es parte de un ordenamiento. Y aquí se está hablando del ordenamiento territorial y por primera vez en Chile se está considerando las cuencas hidrográficas, que esto es un avance tremendo para los territorios. Dicen que el Estado y las entidades territoriales tienen el deber de ordenar y planificar el territorio nacional. Para esto utilizarán unidades de ordenación que consideren las cuencas hidrográficas. Este deber tendrá como fin asegurar una adecuada localización de los asentamientos y las actividades productivas que permitan tanto un manejo responsable de los ecosistemas como de las actividades humanas, con criterios de equidad y justicia territorial para el bienestar intergeneracional. Es decir, si hoy día colocamos un vertedero aquí, estamos pensando en el bienestar de las próximas generaciones. Por eso tenemos que entender dónde se colocan las cosas que vamos a colocar. La ordenación y planificación de los territorios será vinculante en las materias que la ley determine y realiza de manera coordinada, integrada y enfocada en el interés público. Esto quiere decir que los planes de ordenamiento serán vinculantes con las comunidades, es decir, que vamos a empezar a escuchar lo que las y los vecinos quieren de la vocación de sus territorios. Otro punto importante, libertad de emprender y de desarrollar actividades económicas. Toda persona, natural y jurídica, tiene libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio deberá ser compatible con los derechos consagrados en esta Constitución y con la protección de la naturaleza. Las leyes que lo regulen deberán promover el desarrollo de las empresas de menor tamaño. Las prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición monopólica, así como las concentraciones empresariales que afectan el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados, se entenderán como conductas contrarias al interés social. La ley establecerá las sanciones a los responsables. ¿Esto qué quiere decir? De que todo el comercio, todo lo que tiene que ver con la economía nacional, el libre desarrollo de una economía, pero que también sea justa. Nosotros en Chile vivimos con monopolio, ustedes lo saben perfectamente. Y esto es tremendamente injusto para las pequeñas empresas, es tremendamente injusto para el desarrollo democrático de una economía. También estamos hablando, quiero hablarles yo, del artículo número 9 que a mí me emociona, que es el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas a través de una política de prevención de la violencia y el delito que considerará especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario de los territorios. Las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social de las personas condenadas, serán desarrolladas por los órganos públicos que señala esta Constitución y la ley en forma coordinada y con irrestricto respeto a los derechos humanos. Oye, otro artículo que es notable es el derecho al cuidado. Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad. El Estado garantizará este derecho a través de un sistema integral de cuidados y otras normativas políticas públicas. Pongámonos de los cuidados. A propósito, y también pongámonos a reflexionar un poco. Hasta ahora, ¿piensan que todo lo que hemos leído es como una dictadura comunista? Porque en realidad eso es lo que siento muchas veces que los medios hegemónicos nos están diciendo. ¿Se acuerdan del mensaje de la Archi? Que termina diciendo, o si no, Chile será considerado como Venezuela y Nicaragua. Y yo estoy leyendo aquí cosas que son bastante como del sentido común que necesitamos para el futuro, ¿no es cierto? Quiero leerles el artículo número 16. todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su derecho al ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria sus derechos sexuales y reproductivos. La ley regulará el ejercicio de estos derechos. O sea, yo escucho aquí este artículo 16 no te obliga a hacer nada que no quieres, sino todo lo contrario. Posibilita de que las mujeres que quieran tener hijos los hagan en situación no discriminatoria, sin violencia, protegida, y para quienes no quieran tener esos hijos, lo mismo. Estamos hablando de una constitución que piensa para toda la población, no para un sector, y obliga a otro a regirse por una ley que no corresponde. Entonces estamos pensando una constitución que abarca una multitud de casos distintos. Y también quiero quedarme con el artículo 17, que es la educación sexual integral. Todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual. Aquí estamos hablando de algo que también quiero comentarles. La educación sexual hoy día en los liceos, los colegios, la misma que hemos recibido nosotras, tiene un tilde, tiene una preponderancia a ser una educación para la no para la erradicación del embarazo adolescente. Estamos hablando de una educación que es profundamente anticoncepción gestacional de adolescente, y por lo tanto te enseñan cómo ponerte un condón, te enseñan cómo, etcétera. Pero aquí estamos hablando de un derecho que habla, que promueve el disfrute pleno y libre de la sexualidad. Estamos pensando en una sexualidad que habla de un deseo en plenitud. Y para eso tenemos que aprender a hablar con las niñas, niños, adolescentes sobre este proceso, que es un proceso hormonal, pero también es emocional y espiritual. Y en este caso yo siento que cuando leo un artículo como esto, yo me siento representada en una idea de sexualidad, que es una idea de sexualidad que está aunada no solamente al miedo tremendo de las enfermedades venéreas y del embarazo de adolescentes, sino también al pleno goce del desarrollo íntegro de un ser humano. Y que quizás sea una educación que sirva para toda la vida y no solamente para ese momento de la adolescencia, en el sentido de que sea una educación que abra la experiencia desde un punto de vista, como dice la Anto, mucho más completo, pero también mucho más responsable, de entender la importancia y la profundidad de la vida sexual y no como, no sé, algo peligroso, que finalmente ese enfoque basado en el miedo aumenta las posibilidades de justamente de contraer enfermedades o de embarazos no deseados. Y aquí, bueno, nosotros les dejamos con la tarea de seguir involucrándose con el borrador de la nueva constitución. Creemos que es súper relevante. Vieron que lo estuvimos leyendo en la radio y que no parece escrito como en... como la ley. Claro, y no está como en palabras difíciles. Creo que si uno lo lee empieza a conmensurar hacia qué cambio nos estamos permitiendo como país, como pueblos, ir. Yo siento que esto es un proceso que... digámoslo de nuevo, no importa si ustedes están en contra o a favor, pero acercarse a este proceso es importante, es un proceso inédito en Chile. Y creo que sí, nos ha traído muchos aprendizajes como sociedad también. Sí, yo quiero repetir también que siempre la constitución o el borrador hasta que sea ratificado por el plebiscito siempre puede tener cosas que no, con las que no estemos de acuerdo, o que para nosotros no sean suficientes, o que la forma en que luego se apliquen sea insuficiente, de todas maneras. Pero también tenemos que mirar hacia atrás y mirar lo que tenemos ahora y ver si es realmente en este sentido en el que queremos avanzar, porque de todas maneras hay un cambio. Entonces, ¿es este el cambio hacia acá queremos ir? Porque de todas maneras va avanzando para algún lado. Y quiero repetir las páginas de chileconvención.cl, Facebook Convención CL sin el punto, e Instagram Convención CL también. Entonces, para que se metan, están publicando, seguramente ahora van a estar publicando más cosas. La convención va a estar trabajando en las próximas semanas en armonizar todo este texto para que quede algo que de alguna manera haga sentido. Me encantan todas esas palabras de la convención, sí. Armonizar, cuidar, como que siento que es como otra forma de escribir una constitución. De todas maneras, y van a también escribir una introducción, y también van a escribir las normas de transición, que se llaman, que es cómo justamente esta nueva constitución se va a transformar en un cuerpo de leyes, o sea, un conjunto de leyes para que sea posible. Entonces estamos en los pasos. El 16 de mayo se entregó el borrador a las nuevas comisiones. El 4 de julio se presenta propuesta de la nueva constitución. El 5 de julio la convención constitucional se disuelve, faltan a nada misma, y el 4 de septiembre es el plebiscito nacional. Vamos a escuchar un poco de música. Les agradecemos que estén escuchándonos atentamente aquí en Chalupa al Agua. Tan chiquillas, chiquillos, yo aquí, oiga, saben que nada de confundida, nada de con mareo, nada, no, estoy clarita, clarita, como mi nombre lo indica, clarita, la clarita, eso, bien chica, oiga, sí, po, es que ya se terminó la etapa de la construcción del borrador. ¿De qué borrador me dirá usted? A ver si anda perdido. ¿De la nueva constitución? Pues chiquillas, chiquillos. ¡Sí, señor! Ya no está la hoja en blanco, como decían. Estos chiquillos y chiquillas constituyentes, oiga, si no han pegado ojo, no han pegado pestaña. Han trabajado por el mandato que les dio el pueblo soberano, pues. Esto sí que se la tomaron, con todas las dificultades que tuvieron al comienzo, acuérdense, pues, si ni siquiera presupuesto tenían, ni papel del po en los baños, oiga. Oiga, si hay que acordarse de dónde venimos. Y así todos estas y estas, oiga, insistieron y crearon todo. Acuérdense primero el reglamento interno que todo el mundo decía. ¿Para qué tanta regla? ¿Para qué tanto que se demoran? Vayan al tiro a hablar de las Oiga, no, pues después todo el mundo comprendió que si no se arreglaban ellos, si no se daban su marco, si no se daban sus, ¿cómo decirlo? Esto lo vamos a hacer de esta manera, esto no lo vamos a hacer de esta manera, esto no sí, esto no. No, pues se demoraron y lo hicieron, crearon sus reglas de funcionamiento, si todo estaba de cero, nunca en la vida, de toda la vida de este país, oiga. Se había creado una constitución con el pueblo soberano elegido en forma democrática para ello. No, pues siempre se había hecho entre cuatro paredes, dos paredes, una pared. Siempre, oiga, dos o tres expertos, varones, por supuesto, detrás de paredes. Y el pueblo ni siquiera, oiga, pudiendo mirar por encima de la pared porque ni una rendija había. Eso es, pues sí. Pues, y ahora la hicimos, oiga. Por Dios que somos porfiados y porfiados, oiga, si nos pusieron algunas trabas, acuérdense, pues. Y se lograron, oiga, la cosa, la paridad, se lograron los escaños reservados, se lograron que los independientes fueran en las listas, se lograron muchas cosas y se van a seguir logrando. Y que claro que hubo gente que mal hizo las cosas, que tuvo que salir de ahí, bueno, devolver su platita, todas esas cosas que suceden porque cuando el pueblo soberano se expresa con todo, pues. Con sus dolores, con sus errores, con sus fallas, con su incultura, con todo, todo, todo. Y eso es lo bonito, oiga, que aquí se expresó la diversidad misma de lo que es el pueblo chileno, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que la élite, todo, ¿cómo se llama?, vestidos de la misma manera, con las mismas corbatas, todo bien varoncito, algunas damas que decoraban más bien el ambiente. No, pues eso ha ido cambiando ahora, dama, dama, caballero, caballero, dama, dama, caballero. Esto fue La Clarita, reversando el porvenir. ¡Uy, qué raro! Entre que yo me confundí, les dije, vamos a escuchar música. Y venía La Clarita y que La Clarita ahí se quedó a media mitad. No sabemos muy bien por qué. Así que ya vamos a estar de nuevo con La Clarita, pero venía sus reflexiones muy buenas porque tiene mucho que ver con todo lo que veníamos hablando nosotras también, como de aprender a entender esta diversidad que es nueva, que emerge en un contexto que es un nuevo Chile también. Y ver la convención desde ese prisma también, permitirnos soñar con este nuevo Chile, ¿no es cierto? Y bueno, ahora vamos a estar llamando a Varsovia Viveros. Ella es una gran poeta, de hecho, yo creo que en el territorio es mucho más conocida por su poesía que por su música, pero ella lanzó un disco precioso y vamos a estar escuchando dos temas, La Fiesta de Caguach y El Candombe del Negro Juancho. Y para eso la hemos llamado por teléfono para estar con ella y primero preguntarle, Varsovia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Qué bueno escuchar tu voz. ¿Dónde estás, Varsovia? En este momento estoy en Pupelde, Pupelde Aeródromo. Ah, eso es cerca de Ancud, ¿no es cierto? Sí, sí, en las afueras de Ancud, cerquita. Varsovia, te agradecemos tanto aquí en Chalupa al Agua que hayas podido acceder a este breve llamado telefónico y te queremos invitar a que nos cuentes un poco sobre tu música. Cuéntanos un poquito sobre tu disco. El disco que, si no estoy equivocada, contempla Fiesta de Caguach y Candombe del Negro Juancho que vamos a escuchar, ¿no es cierto? Sí, bueno, ese es un álbum que ya hice en el año 2018, que se llama Cantos para Vivir, que está en Spotify por si lo quieren escuchar completo. Y específicamente el Candombe del Negro Juancho fue inspirado en un personaje, un borrachito que andaba en la calle pintando, así moviéndose muy rítmicamente, y esa figura para mí me inspiró esa canción. Realmente fue así, o sea, casi todas las canciones tienen un trasfondo verdadero de la realidad. ¿Y quiere decir entonces que tú compones, tú cantas? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue la creación de este disco? Bueno, yo soy compositora de hace muchos años, tengo muchas composiciones musicales, pero este disco específicamente fue un premio del el Fondo Nacional de la Música que participamos y me lo adjudiqué, y eso me permitió trabajar con músicos profesionales y poder mostrar 12 de mis tantos temas que tengo ahí guardados y que espero poder seguir sacándolo a la luz pública porque realmente les gusta a la gente bastante. Gracias, Varsovia, por acompañarnos y vamos a ir a escuchar parte de tu disco Cantos para Vivir. Y por favor, busquen a Varsovia Viveros en Spotify, en YouTube, y también busquen su poesía que es maravillosa. Sí, y a propósito de la poesía, yo quería comentarle que hace poco se lanzó en el Centro Cultural de Castro el libro Las Paredes del Día, que fue una reedición de mi primer librito de poesía, que fue una autoedición. Es un trabajo muy muy bueno, muy sentido, que va a estar disponible prontamente en las librerías. Eso ya lo saben, busquen por favor a nuestra gran poeta que vive aquí en el archipiélago de Chiloé, la ciudad de Ancud, Varsovia Viveros, y vamos a escuchar dos de sus temas, Fiesta de Caguach y Candombe del Negro Juancho. Y nos vamos despidiendo también, hasta la próxima semana. Gracias Varsovia por acompañarnos. Muchas gracias Varsovia. Gracias a ustedes por llamar. Un abrazo grande. Cuando te dejo acá nomás, ahí estaré. Muchas gracias. Bien. Un abrazo grande y que tengan buena semana. Muy buena semana. Hasta pronto. Gracias, igualmente, gracias. Fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.